Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en la 90.1, día miércoles, 16 de septiembre, 2009. Buenas tardes, Sebastián Rodríguez. Buenas tardes, y así como día miércoles es hoy, así está el día, en cuanto al pronóstico del tiempo, y en cuanto a cuando miramos hacia afuera por el ventanal de la radio, vemos un día nublado que anuncia algunas cuestiones de lluvias, ¿no? Se me apagó, Rodríguez. Ayer estaba poeta, hablaba del sol, de las mariposas, saltaba como Heidi por todos lados. ¿Y qué pasó ahora? Y estamos ahí observando qué está pasando con esto de debate de la ley y cuáles van a ser los anuncios los próximos días. Tenemos un móvil desde el Congreso, así que hablaremos con nuestra compañera Cintia Medina, que está allí hablando con los ediles que están debatiendo, ¿no?, en el Congreso, este proyecto de ley que ya tuvo un retroceso por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando le dijo no al ingreso de las empresas telefónicas al negocio de radiodifusión. Hay mucha información para tratar. Ayer te decíamos que íbamos a hablar con un referente de derechos humanos para que explique qué se está haciendo en el caso de Jorge Julio López. Vamos a hablar con Guadalupe Godoy, abogada de justicia allá, que amablemente nos va a atender y nos va a dar información de qué está sucediendo. Ella lo denominó la calecita judicial. También vamos a hablar con un referente de Salvemos al Tren, un arquitecto, para que nos explique cuál es la situación actual del servicio de ferrocarriles en la Argentina. ¿Son potenciales cromañones? Preguntas que nos hacemos desde aquí en la mesa de Nunca es Tarde y que intentarán tener respuestas en la voz de este arquitecto. Sí, empezar a hacer una mirada general a todos los elementos y objetos que nosotros tomamos dentro de una sociedad que tienen un parecido a lo que sería un cromañón y que no le prestamos atención porque justamente no hay una observación por parte de los medios de comunicación que, bueno, plantee estos temas, ¿no? O sea, ocurrió lo de Cromañón. Bueno, eso fue en un local donde, bueno, se ofrecían recitales de bandas. Pero bueno, hay otros lugares que están construidos de manera que llegan a tener un parecido a lo que fue Cromañón. Por eso hay que mantener la memoria, y en el día de ayer en el Instituto Rojas estuvo nuestro compañero Sebastián Rodríguez haciendo una cobertura de la Jornada de Pedagogía de la Memoria y hablaste con una de las referentes de la organización. Sí, estuvimos con la licenciada Marcela Correa, que es moderadora ahí en estas jornadas. Bueno, hubo una presentación de un libro y, bueno, nos estuvo contando, volviendo también al tema de actualidad, el tema que seguimos tomando, que es el de Jorge López, y también cómo desde la pedagogía se tratan los temas de violación a los derechos humanos. Temas que vamos a tratar aquí en la mesa, ya vendimos y esta vez vamos a intentar cumplir. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359. O mandar un mail a nuncastarde@fmmoreno.com. .ar. Muy bien. Claro, .com era el blog y .ar es el mail. Está bien, pero va avanzando, ya lo va diciendo. En el blog, como bien lo decías, nos mandaron dos comentarios. Excelente programa, cuánta información con humor e inteligencia. Creo que yo soy el primer adjetivo, humor. Felicitaciones. Y otro mensaje, sí, coincido, buen programa, vamos a seguir el campeonato de Rayuela, buen programa, nunca es tarde. Muy bien, gracias. Suceden que la semana pasada también, dos anónimos pegaditos y uno coincidiendo con el otro anónimo, ¿no? ¿Serán conocidos? ¿Serán? ¿Será que uno es vecino del otro y uno escuchaba la radio bien alto? Anónimo 1 y anónimo 2. Claro. A mí me pasa a veces que por ahí, no sé, estoy escuchando la radio muy alta o el vecino y bueno, de golpe sale algo que me llama la atención y da la casualidad que bueno, hay dos personas que están escuchando lo mismo, así que... Sí, sí. Pueden ser parecidos. Lo... Bueno, gracias, decimos. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, esperamos sus mensajes porque tenemos el libro de Jaureche, Polémicas, de Norberto Galasso, Editorial Coligüe. Interesante propuesta, cedida por Lipibropos, espacio aquí en Moreno donde podés encontrar muchos libros y donde nuestra columnista está ahí en el búnker, ella lo dice, y que viene los días jueves, mañana va a venir. Así y nos es. Va a traer... Una mujer como usted pidió. Ahí está. Dicho así, suena fuera de contexto, ¿no? Pero él pidió una mujer para la columna, una escritora, una poeta. Bueno, pero no... Me miraba Álvaro, mira como diciendo, ¿qué está diciendo, Choa? Bueno, y... O sea, estamos entregando a quien quiera este libro. Que bueno, esto lo puedes tener en tus manos comunicándote, ¿no? Comunicándote al programa... sea por el teléfono, como habíamos dicho antes, que te lo repito, que es 466-6559, o si no, puedes mandar un mensaje al blog, también, de fmmoreno.blogspot.com, y bueno, decir, bueno, yo quiero este libro, a mí me interesa. A mí me interesa, y a mí me interesa saber lo que está pasando en el Congreso, por eso estamos en comunicación telefónica con Cintia Medina, que va a hablar con nosotros y nos va a decir qué está pasando ahí. Buenas tardes, Cintia. ¿Qué está pasando en el Congreso en estos momentos? Buenas tardes, Fernando. Yo estamos acá en el Congreso de la Nación. Bueno, no, en este momento algunos, a la mayoría de los diputados, están retirando a almorzar. Y tenemos acá al diputado Miguel Bonas. Si te parece, escuchamos, está dando testimonios para las periodistas que hay aquí. Escuchamos un segundo, si te parece. Bueno, escuchamos. La renovación, etcétera, la renovación, etcétera, etcétera, debe estar integrado por 7 miembros, 3 a tomar todos ellos de reconocida solvencia técnica, moral, vinculados al mundo de la comunicación claramente, y 3 a propuesta de la Cámara de Diputados por las 3 primeras minorías, y 3 por parte del Senado de la Nación, también por parte de las 3 primeras minorías. El presidente del organismo debe ser elegido por las organizaciones de la sociedad civil, universidades que tienen carreras de comunicación, etcétera, etcétera. El presidente debe ser elegido por esas sociedades que son justamente esas organizaciones representantes de la sociedad civil, las que hicieron los famosos 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática. El Ejecutivo ya tiene un representante porque tiene como la primera minoría de la Cámara de Diputados y la primera minoría del Congreso, y ya está la representación oficial. Entonces no depende directa, orgánicamente, es decir, no puede ser ni el secretario de Medios y el jefe de gabinete el que diga ponemos a fulano, mengano, sultano, perengano. ¿Finalmente debe la gente de ser aprobada esta ley? En algunos aspectos sí, en otros no. En algunos, sí, por eso, digamos, yo mantengo un dictamen de minoría. En algunos aspectos se ve beneficiada, por ejemplo, las cooperativas que prestan servicios públicos pueden participar del proceso de la comunicación. Antes, digamos, lo tenían muy restringido. Es un dato positivo que la presidenta haya dado marcha atrás con el tema de la telefónica. Es ahí algunos aspectos que son positivos. Faltan modificaciones por hacer, ¿no? Sí, falta. Y la central, para mí, insisto, el núcleo del motivo por el cual yo presento un dictamen de minoría es el tema de la autoridad de aplicación. ¿La modificación introducida por la oposición sigue siendo una ley K? Y lo de la autoridad de aplicación... Yo no sé si llamarla acá, pero en todo caso es una ley que renguea en un principio muy importante. Diputado Miguel Bonasso, para una radio de Moreno, una radio comunitaria, la pregunta es, ¿se va a poder seguir realizando una actividad periodística independiente o esa ley en realidad condiciona ciertos aspectos? No. Yo creo que la ley, ahí difiero de lo que dicen diputados y diputadas de la oposición. No es una ley contra la libertad de expresión, para nada. No, es que lo que garanticemos a la sociedad es que haya una neutralidad, ¿no es cierto?, y una garantía democrática y plural es otra cosa, y por eso lo de la autoridad de aplicación. Otra cosa es pensar que alguna de sus regulaciones podría tener, ¿no es cierto?, un contenido antidemocrático o de control totalitario de los medios, no lo sé. ¿Hay regularización para, por ejemplo, las radios que tienen PPP, permisos provisorios? Bueno, sí, de alguna manera sí, claro. Muchísimas gracias. Fernando Chávez, escuchamos al diputado nacional Miguel Bonazo dando testimonio, su opinión al respecto de esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Me escuchás? Excelente trabajo, Cintia. Sí, te escuchaba atentamente y prestaba atención. Una ley que renguea, dijo Miguel Bonazo, ¿no? Y vaya que hay que mejorar cosas. Miguel Bonazo, en parte de las charlas que dio aquí, hace rato que estaba dando testimonio, lo agarramos justito cuando estaba saliendo del Congreso, de aquí de la sesión, pero muy amablemente él habló con nosotros, está ahora hablando con otros periodistas. Lo que él decía es que falta discutir, que no es una ley que se tiene que sacar de un día para el otro, que hay que abrazarla también, porque es una ley que garantiza la democracia, pero que hay que hacer modificaciones. Lo principal para Miguel Bonazo es el tema de la autoridad de aplicación, que todavía falta discutir, y veremos hasta qué hora sigue el debate aquí en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es el clima que se vive en el Congreso? Mira, cuando recién llegamos, el clima era tranquilo. El clima realmente era tranquilo porque no estaban la cantidad de diputados como para que llegue el quórum necesario para votar. Había una exposición, estaba el diputado Claudio Lozano presente hablando también. Pero por ahora, teniendo en cuenta también el horario, muchos salieron a almorzar. Esperamos que a partir de las 4 de la tarde comience fuertemente la actividad donde se estaba desarrollando las discusiones y las exponencias de todos los diputados nacionales. También hablamos con Silvana Giudici, después te vamos a tener para compartir en la próxima salida el testimonio de ella. Excelente trabajo, seguimos en contacto. Listo, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Ahí pasaba Cintia Medina del Congreso, el testimonio de Miguel Bonazo, ¿no? Una ley que renguea. Una ley que renguea. Y coincide con Héctor Polino del Partido Socialista en mencionar que más allá de decirle no al ingreso de las empresas telefónicas, hay que ver otros aspectos de la ley, ¿no?, a corregir. Importante también cuando nuestra compañera le consultaba qué ocurre con las radios que tienen PPP cuando se aplique esta ley. Todavía es un abismo, no hay respuestas, y vamos a seguir leyendo la ley, tratando de ver cuál es el destino de esas radios como la nuestra. Vamos a ver. Así iniciamos. Sebastián Rodríguez. Así iniciamos, bueno. También en algún momento vamos a seguir escuchando palabras de otros actores sociales que están allí en el Congreso. Y bien, también sería buenísimo tener la posibilidad de conseguir las opiniones que hay entre los periodistas que están allí, ¿no? Que bueno. En la próxima salida le vamos a consultar a nuestra compañera Cintia Medina, que están realizando un trabajo como la semana pasada allí, donde uno empieza a informarse, ¿no? Porque escuchando esos debates, uno se empieza a informar de la ley, más allá de leerla, entender qué interpretaciones hacen los ediles, ¿no? Bueno, así iniciamos. Nos vamos con el Flaco Spinetta, volvemos para continuar con Nunca es Tarde y todo lo que habíamos dicho antes de salir directo desde el Congreso. Continuamos. We'll be right back. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Nunca es tarde. Seguimos en Nunca es Tarde. En la 90.1 te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. ¿Lo dije bien, Rodríguez? Así es. Tenemos la cobertura desde Francisco Álvarez. Nuestro corresponsal nos está diciendo que el partido nuevamente parece que se va a suspender. Ayer se había suspendido, se dijo que había problemas con algunos jugadores, habían comido algunas cosas el día anterior, y que hoy se iba a realizar la jornada, pero está nublado, como usted bien lo decía, así sí, que está en la espera. Sí. Los sponsors ya pusieron igual toda la parafernalia detrás de dónde se va a hacer los juegos principales. Sí, fue bueno, una falla de infraestructura, ¿no? Al no tener el techo realizado. La lluvia, bueno, provoca que se vayan pensando en suspender la actividad. Recordemos que es un campeonato semanal, por eso la semana pasada nosotros hicimos la primera cobertura de este campeonato, pero nuestro corresponsal tenía un gran problema, no había llevado el manual, no sabía nada de lo que estaba sucediendo ahí, lo único que nos decía que no se movían los músculos de los jugadores y que no movían la jugada. Pero bueno. Ahora sí. Tiene un poco más de información, lo hemos preparado. Nuestro Hemingway no pudo declarar cuáles son las movidas que han hecho los participantes. De esto es porque, bueno, el manual que llevaba no era el de la Jerez. Bueno, dijimos que en el día de ayer hubo una jornada en el Instituto Rojas respecto a la tercera jornada de Pedagogía de la Memoria. Estuviste hablando con Marcela Correia, una de las organizadoras. Así es, bueno. Ella, como organizadora, bueno, estuvo trabajando allí como moderadora, ¿no? O sea, ahí hubo actividades de distintos tipos. De hecho, en el momento que nosotros estábamos allí, se estaba presentando un libro. Pero bueno, es un poco lo que hablamos es sobre cómo pedagógicamente se transmite el conocimiento de lo que es la violación de los derechos humanos en la historia de la Argentina, con alumnos y desde los alumnos a los docentes. Así que bueno, primero lo que vamos a escuchar son cuáles son las actividades que están desarrollando en esta tercera jornada, este tercer año de Pedagogía en la Memoria. Sí, vamos a escuchar a Marcela Correia sobre las actividades, en la que va a explicar que hubo muchas el día de ayer y las que se realizan hoy. Sí, de hecho, bueno, aquí cuenta muchas de las actividades interesantes que se van a realizar en el día de hoy. Por eso es interesante escuchar este trabajo que está realizando la gente de Instituto Rojas, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de gente interesada en enseñar a los alumnos de los colegios lo que es esos procesos que se dieron en la historia argentina. Pero también cómo volver a la actualidad, tocando temas como los que estamos tocando durante la semana en este programa, que son la desaparición en democracia de personalidades. Escuchamos entonces a Marcela Correia sobre las actividades en el Instituto de Rojas. Patricia Bernardi, del equipo argentino de Antropología Forense. A la tarde hubo dos actividades después de la una. Primero tuvimos de una a tres una presentación de los chicos del proyecto Jóvenes y Memoria, que es un proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria para chicos de secundaria. Vinieron una delegación de la media 2 de Moreno y de la media 10 de Merlo. Mostraron un documental, cada uno mostró su documental. Y otra actividad que tuvimos durante la tarde fue la presencia de Laura Bodareski, que trajo su documental Chevo Cachay. Presentamos el documental, que en realidad es del 2003, pero muchísimas personas no lo conocen, sobre la historia de los desaparecidos de Argentina, Chile y Uruguay. Y bueno, nuestros estudiantes pudieron conversar con la realizadora, hacerle preguntas. Y en este momento se está desarrollando la actividad del turno vespertino, que es la presentación del libro de Enrique Manson sobre el historiador del pueblo. Un poco tratar de contar esto, de qué se trata esto del revisionismo histórico. Bueno, la información es inmediata, luego continuamos con lo que sucede en el Instituto Rojas. Estamos en comunicación telefónica desde el Congreso, directo Rubén Bustamante. Nuestro compañero está haciendo también la cobertura ahí. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Arnulo. Mira, es muy rápido porque el diputado Iglesias está apurado, está amablemente charla con nosotros. Te dejo en contacto con él desde la Coalición Cívica. Así muy claro en las ponencias respecto a lo que la ley, cómo el gobierno intenta aplicar a la misma, lo que es el órgano de aplicación, lo que va a suceder con la radio con permiso provisorio, que hay una violación flagrante de derechos. Esa es la exposición muy crítica, por cierto, de la Comisión Cívica del Diputado de Iglesia. Te dejo en comunicación telefónica con él. Bueno, diputado, ¿me escucha ahí? Sí. ¿Cómo se está analizando la actividad en el Congreso? ¿Qué dejan los debates que se están generando? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escucha? Si me puede subir el retorno, porque no escucho bien. No, ¿me escucha ahí, diputado? Un poquito mejor, decime. Le consultaba sobre qué resultados dio el debate, qué está generando los debates en el Congreso en este día. No, debate no hay ninguno. En este momento hay unos 35 diputados en la sala, es decir, más o menos el 15% del quórum. Así que debate no hay ninguno, como no hubo debate ayer tampoco. Le dieron 6 meses. Después de seis años de no hacer nada, a pesar de tener mayoría en ambas cámaras, y de cajonear los proyectos de ley de medios audiovisuales de la democracia que presentaba la oposición, después de 6 años de hacer la plancha, le dio 6 meses a los foros que convocaba el diputado Mariotto, muy respetables, por cierto, pero que seguramente quienes concurrieron a esos foros no fueron elegidos por el pueblo argentino, y después le dio 6 horas a los diputados para, en una vergonzosa sesión conjunta, sacar despachos que en realidad se firmaron violando absolutamente el reglamento de la Cámara, y nos dio a los diputados de la oposición 1 hora y media para considerar 215 modificaciones hechas al proyecto original, que se hicieron no se sabe dónde, porque teóricamente las modificaciones se hacen en las reuniones de las comisiones, que para eso están, para que la gente debata, haga sugerencias y se incorporen las propuestas de los diputados que no elaboraron un dictamen o una ley, y sin embargo desaparecieron de golpe, no sabemos dónde los habrán tratado y con quién, con 215 modificaciones que tuvimos que considerar en 1 hora y media. La verdad que de debate no ha habido nada, sigue sin haber nada, y acá lo que hay es la transformación del Congreso, ni siquiera una escribanía, porque si yo a un escribano le digo, mire, le doy este documento de 200 artículos con 215 modificaciones, y por favor, en 8 horas dígame lo que opina, el escribano me dice, mire, eso no es serio, eso no tiene nada que ver, la verdad que ni siquiera nos sentimos ni siquiera como escribanos, o sea, ni siquiera eso somos acá. Diputado, ¿y cuál es la situación respecto a las radios que tienen permiso provisorio, el PPP, frente a esta ley que se va a votar? Esta ley le da absoluta discrecionalidad al gobierno para hacer lo que quiere y por lo tanto para constituir consejos de la magistratura aplicados a la libertad de expresión. El artículo, si no me equivoco, es el 32, porque lo cambiaron tantas veces que ya pasó por 4 números el mismo artículo. Creo que es el 32, que dice que todas las emisorias de radiodifusión abierta, es decir, las radios y los canales de televisión en poblaciones que superan los 500.000 habitantes y con más de 50 kilómetros de extensión, van a ser adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que el Poder Ejecutivo Nacional verá un poquitín, si están preocupados por su radio, el Poder Ejecutivo Nacional supongo que hará una inspección de cuáles han sido sus opiniones políticas y a quienes se entrevistan, me están metiendo la pata, les digo además, en este momento, muchachos, y después decidirá si tiene licencia o no tiene licencia. La verdad que esto nos parece que la libertad de expresión es siempre la libertad de criticar al poder, y por lo tanto el poder no tiene que tener capacidades discrecionales. Ni este gobierno ni ningún gobierno tiene que tener capacidades discrecionales para taparle la boca a quienes lo critican. Y esto es ni más ni menos lo que propone esta ley. ¿Cambió su mirada respecto a lo que anunció Cristina Fernández de Kirchner el día lunes de decirle no al ingreso a las telefónicas a este proyecto de ley? No, en realidad nos alegramos de eso porque fuimos nosotros los que propusimos eso. Lamentamos que no se siga más adelante con respecto a eso, porque lo que había que prohibir también es la entrada de los proveedores del Estado. Porque un proveedor del Estado, al que el gobierno decide si le paga o no le paga lo que le debe, y por lo tanto si lo funde o no lo funde, no puede tener independencia. Entonces sucede lo que pasó con Electroingeniería, una empresa que hizo negocios durante estos años, creció espectacularmente de mano de los negocios atados a las decisiones de los gobiernos de Kirchner y su señora y sus asociados, y después terminó comprando Radio del Plata, y lo primero que hizo fue poner en la calle a Nelson Castro, un periodista que a ustedes puede gustar o no le puede gustar, pero que era seguramente una voz crítica con respecto al gobierno. Entonces, tampoco, no solamente las telefónicas, no solamente las empresas de servicios públicos, sino las proveedoras del Estado tampoco pueden, deberían poder tener licencias, porque están cautivas del Estado y por lo tanto no pueden tener una opinión independiente. ¿Coincide con Miguel Bonazo que es una ley que renguea? No, me parece que es una ley a la que le cortaron las piernas, así que no consigue ni siquiera renguear. Es una verdadera vergüenza que la ley de la democracia que se está intentando sancionar se sancione violando la Constitución Nacional, los reglamentos de la Cámara de Diputados, y que sea una ley, me temo, que va a terminar siendo una ley peor de la que teníamos antes, lo que ya es mucho decir. Así como está la ley, ¿la vota su bloque o no? Me parece que te lo he dicho con absoluta claridad, ¿no? Muchas gracias, diputado Iglesias. No, desde luego que no. Muchas gracias. Rubén. Hola, Fernando. Bueno, dejó claro, ¿no?, la posición que va a ser de parte de la coalición cívica. Dijo que no. Así como están dadas las condiciones, no darían el voto positivo. Mirá lo que llegamos a decir, voto positivo, ¿no? Rubén. Sí, Fernando, bueno, te escucho. Imagínate que acá hay muchísimo movimiento. Estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, en donde la prensa trata de obtener la mayor cantidad de notas de aquellos diputados que realizan su discurso en tono encendido. Es muy particular, se acuerdan de otros colegas que tienen la sensación, nosotros la primera vez que cubrimos así, con esta característica, una sesión aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, que hay como un escenario parecido al de la resolución 125, que recordemos pasó por la Cámara Baja, y cuando se trata en el Senado aparece el voto no positivo de Cobos. Exacto. Muchos, y he hablado con Ariel Pacini, que es un diputado muy joven del Frente Justicialista para la Victoria, en ese momento no podíamos conectarnos con usted porque era importante escuchar la palabra del oficialismo de lo que representa para este la aprobación del proyecto. Consideran que es una batalla ideológica, básicamente, que es la definición del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, de marcar límites al poder monopólico de la prensa. Y en ese sentido, todas las consideraciones que se puedan hacer respecto a la ley no van a ser descartadas, sino que con el tiempo van a enriquecer la misma. Vos escuchaste la exposición de Miguel Bonazo, que no se lo puede calificar como un antikirchnerista, por el contrario. Llegó a su posición de diputado acompañando el proyecto de Néstor Kirchner, donde considera que lo que se puede dar en el día de hoy es una victoria a los pirros del oficialismo, que debe tener muchas más manos de las que ahora se cuentan para darle una cierta entidad y legitimidad a esta ley tan controvertida, que como nosotros dijimos siempre es esencial, es importantísima que se trate en el Congreso y que pueda salir para dar un marco diferente al que ha regido hasta ahora, con reformas de aquella que planteó la última dictadura genocida en la Argentina. Excelente cobertura, seguimos en contacto. Tienen los micrófonos abiertos para interrumpir, nunca es tarde. Un abrazo. Gracias. Bueno, así pasaba Rubén Bustamante desde el Congreso. Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday y Cintia Medina, nuestros compañeros de Recorte Informativo y de la 90.1 Perfiles. Rubén, acompañando lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Siguiendo minuto a minuto. Testimonios que son diferentes entre sí, porque Miguel Bonazo acompaña la ley, dice que renguea, que hay que corregir algunas cosas, y la coalición cívica marcó su tendencia. Dijo, así como está, de ninguna manera, no la vota. Sí, pero además yo creo que la parte esta de la coalición cívica también tiene que dar a mostrar cosas, porque las opiniones de un lado y del otro vienen con mucha subjetividad, entonces mucho acompañamiento de, bueno,

es un poco cuáles son las reacciones del público. ¿Qué ven en el público cuando se acerca a estas jornadas? Pero bueno, vamos a escucharlo en la voz de Marcela Correa. Para el que nunca escuchó, es realmente se conmueve, ¿sí? Digamos, el auditorio se conmueve porque descubre ese costado de la ciencia que ignora. Y bueno, esto para las personas que son de la escuela, para los estudiantes, para otros compañeros docentes, para estudiantes que vienen de otros institutos, de otras escuelas, realmente muchas veces se van conmovidos. Después, por ejemplo, la tarde que tuvo que ver con esto del arte, de los documentales, aparecen otras cuestiones. Es un poco el propósito que perseguimos con el proyecto de las jornadas, que es un proyecto de extensión, que es articular con el afuera de la escuela, y bueno, traer la ciencia, el arte, la historia, pero no escolarizada. Bueno, estos son un poco de lo que nos contaba Marcela Correa, sobre que es la moderadora de estas jornadas, sobre qué es lo que piensa el público de estas jornadas. Además, lo que nos estuvo comentando Marcela, entre otras cosas, es el cómo retomar temas como el que se está ocurriendo en debate en todos lados, que es el de Jorge Julio López, y otros temas que tienen que ver con la dictadura. Pero ahora... Telefónica directamente nuevamente en el Congreso. Sepan disculpar a los oyentes, así la información está pasando en Capital Federal. Ya que se está discutiendo la ley de medios, en realidad no se está discutiendo, se está exponiendo, así que estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Rubén Bustamante. Nuevamente, Rubén, ¿qué está sucediendo en el Congreso? Bueno, no sé si me están copiando bien ustedes, yo tengo un poco de interferencia. Escuchamos bien. Bueno, acá está Rodrigo entrevistando al diputado Rastegro. Es muy importante... Y se pueden escuchar todas las voces en el programa, nunca es tarde, porque es un día histórico, es un día trascendental que va a generar de por sí mucha polémica, se va a instalar la misma, y me parece que el ejercicio periodístico que tenemos nosotros por delante, darle a toda la audiencia de Moreno que escucha esta radio recuperada, las opiniones de quienes tienen fundamentos para explicar y para sostener cada uno de los criterios. Está el diputado Bajero, vamos a escuchar, está en conversación con Rodrigo y después, si él acepta, amablemente charlará con ustedes. Escuchamos. La actividad en 30%, 33% para la actividad privada, 33% al Estado nacional, provincial y municipal, y otro 33% para las cooperativas, universidades, sindicatos, lo cual eso va a abrir indefectiblemente las opiniones y la diversidad de opiniones que hoy no existen. Hoy 5 grupos económicos controlan el 80% de las señales de televisión y de radio, con lo cual hoy está todo muy condicionado y muy atrapado en un mensaje, un solo mensaje, y me parece que con esta nueva ley lo que se hace se diversifica y se permite que existan opiniones alternativas a las que aplican gran parte de las empresas. Estamos saliendo en vivo, diputado, para una radio Moreno recuperada. ¿Me están escuchando bien así ustedes? Estamos escuchando bien, Rubén. Bueno, los dejo en comunicación telefónica amablemente el diputado Bastero para estar con ustedes en el programa Nunca es Tarde. Buenas tardes, diputado. ¿Me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Estamos viendo por televisión el debate, en realidad las exposiciones que están dándose en el Congreso, y nos asombra el subtítulo de uno de los canales, hablamos de TN, que dice la ley de medios sale o sale. ¿Usted cómo describiría ese título si desde su lugar, no, de su rol de legislador? En verdad te digo que después de haber estado durante estos últimos 20 días viendo los subtítulos que le ponían a cada uno de los debates que se daban en televisión, este no es el peor, digamos, ¿no? Que la ley sale o sale, también lo digo yo, porque me parece que nos estamos jugando el futuro de las comunicaciones en el país y hay muchos de nosotros que queremos que esta ley salga y que se haga, obviamente, respetando las normas y las disposiciones y las reglamentaciones que tiene el Congreso, y eso será principalmente cuando se consiguen mayorías. El Congreso funciona a través de la representación de las mayorías y minorías, y si hay una mayoría, nadie va a dibujar ni nadie va a sumar más votos de lo que realmente se puedan sumar. Si al momento de la votación están como mínimo los 130 votos que se necesitan para aprobar una ley, la ley va a salir. Y en ese sentido no tengo dudas que que esto se pueda dar. El día lunes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner daba un paso atrás hacia el ingreso de las empresas telefónicas al negocio de radiodifusión. ¿Qué otros pasos atrás deberían realizarse en este proyecto de ley? Bueno, después de la última semana donde debatimos todos los temas y todo el articulado, lo desmenuzamos y le dimos una discusión a cada uno de los puntos, te puedo decir que lo que hoy llega al recinto está muy discutido, muy perfeccionado, y me parece que a esta altura no hay demasiados temas para cambiar. Si alguien me habla de que pretende un organismo de aplicación más heterogéneo y más plural, bueno, sí, podría ser, pero el que está no está mal, digamos, así que... Claro, pero nos decía Héctor Polino... Podríamos mejorarlo más de lo que está, pero lo que está la alcanza como para garantizar normas y propias pautas de funcionamiento real y concreta de la ley. Muchas gracias, diputado. Sabemos que está con poco tiempo. Desde ya, muchas gracias por hablar con FM Moreno. Fernando. Sí. ¿Fernando? Rubén. Sí, te escucho, Rubén. Bueno, estamos muy cerca del diputado Eduardo de Petri, mientras está hablando con algunos colegas. Acertó también, acertar algunas preguntas, voy a dar redundancia con un que es tarde, con FM Moreno. Acá reitero que hay un clima distendido en donde... cada una de las posiciones de los distintos bloques va perfilando lo que va a ser la sesión de hoy. Se estipula que alrededor de la medianoche esto tenga la media sanción. Hacia afuera, que es una salida que no sé si vamos a poder hacer con ustedes por una cuestión de tiempo, pero hay muchas organizaciones sociales que están manifestándose a favor y esperando que todo esto se materialice. El debate se está generando, Rubén, en el artículo de la autoridad de aplicación, ¿no? Ese es el tronco del debate. Porque muchos quieren votar. En realidad, cuando uno escucha a Iglesias, la coalición cívica, habla de que esto es un bodoque, un mamarracho, que es impresentable, que se vulneraron todos los... O Miguel Bonazo, que dijo una ley que renguea. ¿Cómo? O Miguel Bonazo, cuando mencionó en los micrófonos de la 90.1 una ley que renguea. Sí, pero además abre la instancia, como decía Bonazo, no sé si ustedes lo pueden escuchar, a que se presente una serie de juicios y con amparos y demás, que lleva a que la implementación de la ley tenga un tiempo, porque acá lo que está en juego para muchos son derechos adquiridos de los grandes monopolios y aquellos que no son monopolios. Pero insisto que acá hay un clima muy extendido, de mucha bronca por momentos aquellos que se expresan dentro del recinto con posiciones claras, García Burrich, lo escuchaban Iglesias, Miguel Bonazo aportando su mirada y con un dictamen de comisión propia. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, que para mí está garantizado en los números para que hoy el oficialismo pueda darle media sanción a esta ley de medios y servicios audiovisuales. Si te parece, lo convocamos a De Petri, porque está aquí cerca nuestro. Bueno. Al diputado De Petri. ¿Sí? Está charlando con los colegas. Bueno, sí, escuchamos. Te dejo con De Petri, que está aceptando notas con algunos compañeros de prensa, y lo escuchan al diputado de para la Victoria, que es un hombre de las organizaciones sociales. Lo escuchamos entonces, Rubén. Presentaron proyectos de ley para transformar la ley de la dictadura en una ley de la democracia y los servicios de derecho, y ahora también están cuestionando la ley y están planteando iniciativas a favor de los multimedios. Diputado, esa ley, discúlpame, garantiza la libertad de expresión de todos los medios de comunicación, organizaciones sociales, incluso aquellas que no son obsecuentes con el gobierno. Bueno, uno trata de hacer o discutir una norma que vaya construyendo ese escenario posible. Nosotros, no hay duda que le estamos dando lugar en la norma, en la ley, a las mutuales, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a las redes cooperativas, a las pequeñas empresas, a otros grupos de la aplicación. Estamos limitando el monopolio, porque estamos tratando de que haya un reparto equitativo, no solamente de los usuarios, sino de la posibilidad de intervenir en el mercado. Y creo que eso es un proceso que sí, en principio, legaliza lo que antes era visto como medios ilegales, digamos. Acá, cuando se hablaba de FM Trucha, se negaba que esos eran construcciones del pueblo tratando de tener medios de comunicación que expresaran lo que le pasaba en el barrio o lo que pasaba en su comunidad. Hoy va a haber legalidad para todos esos sectores, y creo que van a haber nuevos discursos, nuevas imágenes y nuevos actores en el escenario multimediático argentino. En principio, bueno, se negaba la ley, luego era el tema de las telefónicas, y ahora es el órgano de aplicación. ¿Cómo quedaría conformado si se aprueba hoy, tiene media sanción? Nosotros tenemos la propuesta del Poder Ejecutivo, fue modificada en la Comisión, le da participación al Parlamento, al Senado, le da participación a los diputados, abre el Consejo Federal con intervención también de las provincias, la oposición... Muchos de ellos aportaron, digamos, el bloque del sí, no se puede decir que la oposición estaba igual, el bloque del sí aportó, le hizo correcciones en el sentido de las telefónicas, ha habido marchas incluso, como la de Pino Solana y de Claudio Lozano, que marcharon contra las telefónicas, la CTA, como Central de Trabajadores, también planteó que las telefónicas no debían intervenir en el mercado, creo que el Poder Ejecutivo ha hecho correcciones mayoritarias a la ley, y hay otros que siguen de campaña. El PRO y la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica siguen de campaña. La verdad que les viene bien. Los han transmitido por televisión. Evidentemente el diputado de Narváez, que es propietario del Multimedio de América, les transmitió en directo todas las intervenciones opositoras que hicieron bajo el disfraz de pedidos de privilegio, ¿no? Le transmitieron más de 30 discursos en contra de la ley. Entonces me parece que la actitud de la oposición es, ser parte de la estrategia de los multimedios, que son los que realmente estamos enfrentando. ¿Aló? Hola. Hola, Rubén, sí. Bueno, no sé si estaban escuchando, si se graba bien. Estábamos escuchando atentamente lo que estaba mencionando de Petri. Bueno, es muy curioso porque estamos acá con Cintia Medina y Rodrigo Pablay, y nos dividimos en algunas de las salidas que tiene este largo salón de los pasos perdidos. Y quería comentar esto porque tiene que ver con el color que puede ser una nota, que al ser tres nos dividimos, entonces podemos ubicar rápidamente a los diputados y se suman otros colegas, Rubén, que incorporan sus micrófonos y las preguntas. De repente había aceptado charlar en exclusiva con Nunca es Tarde, con Efraín Moreno, pero bueno, podrán... La vorágine, ¿no? Acá la requisitoria periodística es constante de medios alternativos, la mayoría de ellos que estamos trabajando aquí, y también de los medios nacionales, está la gente de CQC, de Radio del Plata, de Radio Mitre. Bueno, esa es la escenografía que puedo pintar desde aquí, un trabajo que es muy muy rico por las sensaciones que uno va consumiendo, si me permitís el término, de una sesión que tiene muchísimo para dar, mucho de repetición, porque es algo que se viene sosteniendo en los últimos tiempos. Recién decía de Petri, bueno, de Narváez claramente va a tener una posición en contra de lo que es la ley, porque preserva los intereses que tiene dentro de lo que es el grupo Vila Manzano en América, y la Coalición Cívica forma parte de lo que es la caracterización de derecha, como también la Unión Cívica Radical. Esto es lo que podemos aportar desde aquí, desde el Congreso de la Nación, en una jornada que nos demanda mucho trabajo, pero realmente saludable en cuanto a la posibilidad que tenemos de llevar en vivo hacia Moreno, a través de nuestra radio recuperada, las instancias que se vienen aquí en el Congreso de la Nación. Desde ya, muy buena cobertura. Nos quedan 10 minutos de programa, así que si surge algo, tienen el micrófono abierto para salir aquí en la 90.1. Y una de las dudas que aparece con Sebastián Rodríguez cuando hablábamos en la antesala a salir nuevamente desde el Congreso es, ¿qué sucede con las prórrogas que dio el gobierno de Néstor Kirchner a los monopolios como Clarín o Nación, ¿no? Porque muchos diputados no hablan de eso, por lo menos no se escucharon las preguntas. ¿Qué sucede? ¿Convive con la ley o no convive? Bueno, esto lo dijeron algunos referentes de la oposición, uno en particular de Entre Ríos, cuando llegábamos acá y podíamos tener acceso al palco de prensa en el sector superior de las gradas, que se viene una catarata de juicios. Claro. Porque hay un aspecto que hace el marco jurídico, una ley puede ser retroactiva y está en condiciones del Poder Ejecutivo de hacerlo. Por supuesto que acá ingresa y comienza a tallar lo que es el criterio establecido en la Constitución Nacional de la propiedad privada. La propiedad privada que los dueños de los medios pueden hacer valer en este momento lleva a que expongan la figura de derechos adquiridos. Nosotros, por ejemplo, de Fernando Moreno hace 3 años que ha sido recuperado, pero tiene una historia de 23 años. Exacto. Por lo tanto, hay un derecho adquirido en ese aspecto. Obviamente no estoy trazando una figura paralela entre lo que es el Moreno y el grupo Clarín. Pero sí en el marco legal. Y importancia que debe tener a partir de la sanción, que es una mega sanción, hay que recordar, tiene que pasar por el Senado, pero en el caso de que esto salga en forma positiva, la reglamentación va a llevar a distintas batallas, la de los monopolios para seguir tratando de monopolizar con presentaciones que pueden llegar en los distintos niveles jurídicos hasta la Corte Suprema, y en el caso de las radios recuperadas, que aquellos que tratamos de hacer un periodismo independiente, hacer valer lo que hemos aportado, porque tiene que ver con el espíritu indudablemente de esta ley, de decir que la defensa es irrestricta en ese marco general y con las inquietudes que podemos tener todos sobre los aspectos particulares de la misma. Excelente cobertura, decía los compañeros Cintia Medina y Rodrigo Pagalday. Vamos a estar escuchando atentamente mañana Recorte Informativo con todos los testimonios que recolectaron, vaya la redundancia de la palabra, allí en el Congreso. Listo, Fernando, gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Así pasaba Rubén Bustamante desde el Congreso. La información es así, es la tarde. Y vaya que están pasando muchas cosas, ¿no? Y la discusión sobre esta ley que regirá un nuevo panorama en el marco de la radiodifusión. Así es, sí. Bueno, seguimos al tanto entonces con la cobertura de nuestros compañeros para saber sobre el debate de esta ley. Que bueno, pasa lo siguiente. Como yo veo el ambiente es... Está áspero, ¿no? Sí, hay un debate que es el de todas las organizaciones y todos los medios juntos, pero después en diputados se da un debate que tiene que ver mucho con la presencia fuerte de los intereses, sobre todo económicos. Exactamente, hoy comenzábamos vendiendo muchas cosas en el programa y recuerdo una charla detrás del pasillo con Mariano Zurita, un compañero de Aguafuertes, en la que decíamos, a veces la coyuntura te va cambiando todo, ¿no? Y bueno, esto estaba pasando en el Congreso y había que escuchar los testimonios de los legisladores que están votando. Entre ellos escuchamos todas las voces, la Coalición Cívica, Partido Socialista, Frente para la Victoria, en la voz de Petri. Todo eso estuvo en los micrófonos de la 90.1, que hace dobles esfuerzos para que te llegue a vos que estás del otro lado la información. Que no te quedes simplemente mirando la televisión. Que si no escuches otras voces y otras posibilidades de análisis de lo que significa lo que se está viviendo en el Congreso. ¿Te parece, Sebastián, que a Marcela Correa escuchamos un audio más y mañana ampliamos la información de una actividad que se está realizando en el día de hoy, en estos momentos, en el Instituto Rojas, y que es reactivar la memoria, ¿no? Desde la pedagogía, desde diferentes ópticas, desde presentaciones de libros, desde películas y desde el debate. ¿Vamos a escucharla? Sí, así es. Bueno, vamos a escuchar ahora, entonces, en la voz de Marcela Correa, cuáles fueron los resultados que encontraron después de estos debates con la gente. Sí, vamos a escuchar cuáles fueron los resultados, porque es interesante, ¿no? En este tercer año que se hace esta actividad, que Marcela Correa haga un análisis. ¿Qué significa hacer estas jornadas en el Instituto Rojas? Escuchamos y ya vamos cerrando las persianas de la tarde. Y bueno, un resultado es que hemos podido articular con otras organizaciones. Entonces, ahora ya es natural para nosotros, cada vez que pensamos que llega septiembre y que hacemos nuestras jornadas, llamar a los compañeros, porque uno ya siente que son compañeros de camino, digamos, y saber que así como nosotros, por ejemplo, mañana viene gente de Tres Arroyos que hacen un proyecto similar al nuestro en el Instituto 33. Y en junio nos invitaron y fuimos con compañeros a Tres Arroyos, y ahora vienen ellos para acá. Viene también Victoria Lagos, que es una bailarina que forma parte de la Comisión por la Memoria de Marcos Paz, y también Victoria nos invitó, estuvimos allá en Marcos Paz y mañana viene con un trabajo que están haciendo en el IUNA. Entonces, de 2007 hasta acá encontramos que hay nuevos vínculos donde uno no se siente tan solo, porque pareciera que el espacio de la memoria es una cuestión de algunos pocos que estamos preocupados por esto del entramado con el pasado. Bueno, interesante lo que dice Marcela y mañana la vamos a escuchar atentamente porque merece detenerse un rato y escuchar este testimonio. Sí, porque además, aparte de estas actividades, Marcela se corre de la actividad desde el hecho y nos va a empezar a hablar sobre las cuestiones de las críticas que hace cierto sector de la población a la gente que toma los temas que tienen que ver con la violación de los derechos humanos y los trata como si fueran gente que se ha quedado en el pasado. Pero Marcela nos hace un análisis cortito y nos demuestra cómo podemos construir para este presente situaciones, para afrontar situaciones como la desaparición de Jorge Julio López, desde aquella mirada al pasado. No quedarnos, que no se reduzca, claro, ¿no? Claro. A un simple análisis, que no se reduzca, activar la memoria, ¿no? Claro, que no se reduzca, y además que para que estas personas le quede claro que mirar al pasado sirve para construir sobre lo que está ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo, constantemente, una rueda que gira y gira y gira y no para. Nos vamos, Sebastián, para continuar trabajando, así los oyentes mañana pueden escuchar el testimonio de Guadalupe Godoy, porque mencionábamos que íbamos a tratar el caso Jorge Julio López. No pudimos comunicarnos con ella en el transcurso del programa y también teníamos comunicación directa con el Congreso, lo que cambiaba el ritmo de lo que habíamos anunciado. También mañana vamos a hablar con Rosendo, este arquitecto, Norberto Rosendo, de Salvemos al Tren, para que nos cuente la actualidad de los ferrocarriles en Argentina. Vamos a intentar hacer todo esto en pocos minutos, porque así lo requiere Sebastián. Pero tenemos comunicación desde una carta que nos llegó a Saavedra 81, de nuestro corresponsal en Francisco Álvarez, que dice que se suspendió. Se suspendió la actividad, nuevamente. No pudimos cubrirla. Sí, se suspendió nomás. Bueno, recalcábamos que el hecho de no haber techo, no haber lugar donde acobijarse para seguir continuando con este campeonato de ajedrez, impide hacer esta actividad. Lástima, solamente pudimos cubrir la primera fecha de este campeonato. No sabemos bien cómo va a seguir. Me parece que va a tener que entrar el control de ahí, ¿no? El área de control del fixture, porque sí, va a tener que modificarse. Sí, sí. Un problema grave, porque justo estaban preparando la autobomba para al concursante argentino, en el que hay muchas esperanzas, acarrearlo por toda la ciudad y toda la provincia. Qué bravo, está muy bravo esto. Bueno, quizás uno de nosotros puede ir a reemplazar a alguno de esos jugadores. Yo no, porque no me veo diciendo jaque mate. Quizás tomando un mate, de allá es diferente. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 y llevarte el libro Las polémicas de Jaureche, que lo tenemos aquí en la mesa. Interesante propuesta para que te lo lleves. Solamente llamando y el fin de semana hacemos la votación. Nos vamos. Agradecemos también los mensajes desde el blog. Así es. Muchas gracias. Son anónimos, pero bueno. Humor, de mi parte. Inteligencia, decía la otra palabra. Sí. La esquivo. Ya giró y ya está. No puede retroceder, Rodríguez. Era su oportunidad de decir sí, pero no. Nos vamos, Álvaro González. ¿No? Bien, ¿estamos en horario? Sí, nos estamos yendo. Y nos vamos. 00, 16 horas. Así fue. Nunca es tarde del día. Miércoles. Un día nublado. Ya está complicado. Ya está duda de decirme el día. Día miércoles, sí. ¿La fecha? La dejamos. 16 de septiembre. Muchas actividades hoy por la Noche de los Lápices aquí en Moreno. Va a ser la cobertura de todos los programas de la 90.1 esta semana. Desde ya, muchas gracias. Te esperamos a las 15 horas con todo lo que te dijimos que vas a escuchar. Ahora nos quedamos trabajando, Rodríguez. Así es. Bueno, entonces nos vamos a ir escuchando a una pianista argentina, la señorita Marta Argerich. Miró lo que me trajo. Bueno, escuchamos a la señorita Marta Argerich escuchando el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Mirá las cosas que me trae Rodríguez. Escuchamos. Hasta mañana.